12 y 12 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y como la adelantábamos al principio en el sumario, son muchísimas las iniciativas que se van a desarrollar este fin de semana y queremos recogerlas todos en el tiempo de la actualidad local. Y para ello, bueno, pues vamos a hablar con los diferentes protagonistas. Hemos hablado con el vicario de Ubrique, con Roberto Romero, que nos ha comentado esas actividades con motivo de la llegada de la Cruz de los Jóvenes del Papa Juan Pablo II. Hemos hablado además también de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique para conocer las actividades que van a realizar en concreto mañana sábado. Y ahora vamos a hablar también con otro colectivo, en este caso con la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca, y vamos a contarles lo que ha preparado para este próximo domingo. Remes Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Domingo de calor, por cierto, el que se viene encima, que hemos estado mirando por aquí nosotros el tiempo, y vamos a tener un fin de semana, la verdad, que bastante caluroso. Para este mismo domingo se ha preparado una jornada de convivencia con todos los socios y todas las personas que quieran participar en lo que se denomina, Reme, como una fiesta del caballo, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí, es la fiesta del caballo, como cada año vamos a celebrar nuestra fiesta, que ya venimos celebrándola desde hace 20 y tantos años, desde que se inició hasta ahora. Y bueno, pues hemos elegido este fin de semana porque, como tú bien has dicho, va a ser un día de calor. Y bueno, pues por eso hemos elegido este día, ¿no? Porque si hubiéramos elegido este domingo anterior, pues hubiera llovido, como lo había por haber, ¿no? Pero ahora, vamos a tener un domingo estupendo, si Dios quiere, pero vamos, lo que pasa es que vamos a tener un poquillo de calor, ¿no? Pero siempre no se puede hacer lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, a pesar del calor y eso, yo creo que pasaremos un buen domingo en compañía, pues, como siempre digo, de nuestros amigos y familiares, porque este Día del Caballo, pues, va a toda la persona que le gusta el mundo del caballo, no solamente los socios, porque ya para ese día tenemos el Día del Socio, que es en octubre, que fue una iniciativa de la Junta Directiva de nosotros, desde hace 4 años y medio que llevamos en la directiva, y fue un inicio de nosotros el hacer la fiesta del socio, pero esta de la fiesta del caballo pues se lleva haciendo desde que empezó la peña hace 24 años, y bueno, pues vamos a seguir trabajando y luchando pues porque se siga haciendo. El año pasado, pues por motivo de lluvia y demás, pues no la pudimos celebrar, se fue posponiendo hasta que al final no la pudimos hacer, ¿no? Pero este año, a pesar de la lluvia, del frío y del cambio climático, hemos estado ahí luchando entre viento y marea para que todos los socios y todos los amantes del mundo del caballo puedan disfrutar de un día especial con sus caballos, vamos, porque para eso es el Día del Caballo, para que todo aquel que le guste y la pase en el mundo ecuestre pueda asistir a este evento. Pues esto será el domingo. Este domingo, ¿qué es lo que se ha preparado? ¿Cuándo comienza toda esa serie de actividades y cómo se van a desarrollar? Pues mira, las actividades que vamos a desarrollar va a ser lo siguiente. Vamos a salir desde la Plaza de la Estrella y vamos a coger por el camino del Naranjal, ¿no?, hasta llegar al trasvase, que es donde se va a celebrar la fiesta del caballo. ¿Por qué hemos elegido como cada año el trasvase? Pues muy sencillo. Aquel sitio, pues lo que es la casa del trasvase, la parte de fuera, tiene sombra, y teniendo en cuenta la calor que va a hacer, pues es el único sitio que realmente nos favorece, sobre todo a las personas que algunas no van a caballo, otras pues los familiares también van a pie o van en su coche, y bueno, y también para el propio jinete, ¿no?, que puede soltar allí los caballos, es una zona más amplia y que nos ofrece eso, el estar un poco más a la sombra y poder poner nuestras neveras y todo lo que llevemos allí en una zona más o menos bien, ¿no? Porque claro, el hacerlo en medio del campo también ya lo probamos en otra ocasión, en la fiesta del socio de hace 2 años, y bueno, en realidad fue un poco locura, porque claro, tuvimos que llevar un van con las neveras y todas las cosas que teníamos que llevar, ¿no?, la comida, la bebida, pero claro, no había sombra, había que poner una carpa. ¿Y qué supone poner una carpa? Pues una carpa supone un coste más aparte un seguro, y, hombre, teniendo en cuenta que estamos en tiempos de crisis, no me parece bien el gastarnos un dinero que podemos gastarnos en otras actividades, teniendo en cuenta de que allí tenemos una zona que nos ofrece sombra y que podemos estar súper a gusto porque está todo asfaltado y está más o menos bien para pasar un día bueno. Y también tenemos luego para hacer nuestras actividades, que es la pista que tiene, que nos ofrece el parque periurbano, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que la pista que hay allí tiene muchas deficiencias, puesto que aquello está ya roto, no tiene arena, vamos, que está bastante mal, pero bueno, está allí y es lo que tenemos, ¿no? Y es que por lo que hay que seguir trabajando. Y se puede hacer uso de ello, ¿no? En cualquier caso también. Por supuesto, intentaremos hacer uso lo mejor posible. Hombre, aquello está muy mal porque se ve que se ha levantado una capa de abajo, donde hay como una cierta tela, y esa tela puede ser muy peligrosa para los caballos porque en cualquier momento se puede enredar en una de los cascos de los caballos, en lo que es la herradura, y puede ocasionar pues la caída de un jinete o algo de eso, pero intentaremos de hacerlo lo mejor posible y que salga lo mejor posible, por supuesto, como siempre, con responsabilidad, con lucha y con trabajo, porque es lo que siempre tenemos por objetivo la junta directiva, ¿no?, desde que nos hemos puesto al frente de la asociación. Claro. Bueno, pues tenemos entonces esa jornada de convivencia con todos los aficionados al mundo de caballo que será el domingo, me decías. ¿A la hora de salida cuál es? Pues mira, la hora de salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Y más o menos la hora de llegada, pues no sé, sobre las 1:30 o por ahí llegaremos al Parque Periurbano y allí pues estaremos un día de campo. También hay que decir que este día va a ser distinto al de otras fiestas porque normalmente en el Día del Caballo se pagaba la bebida, todos los socios pagaban la bebida, y este año pues los socios no pagarán bebida ni comida, correrá cuenta de la asociación. Y bueno, pues intentaremos de pasar un día más o menos bien, hasta donde llegue la peña, si llega a lo que llegue, de dinero, ¿no?, de comida y de bebida, gastará un dinero en eso, hasta donde lleguemos, y creo que será así muchísimo mejor. Otros años lo hemos puesto diferente, pero este año se ha decidido hacerlo así y lo vamos a llevar a cabo. No, pues también se ofrece, ¿no?, a los socios ese detalle, ¿no?, por así decirlo. Pues sí, hombre, es distinto, para algo están pagando una cuota durante todo un año, que por supuesto se hacen muchas actividades a lo largo de todo el año, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año pasado no pudimos hacer la fiesta del socio, o sea, del socio del caballo, pero sí que aunque se nos pasó, como he dicho anteriormente, por la lluvia y otros menesteres, sí que hicimos una noche nocturna. Sí, me acuerdo. Que te acordarás. Sí, sí. Y también hicimos una conferencia, la jornada, sí, con Rafael Santiesteban, donde también estuvimos hablando del mundo ecuestre y también pues se aprende y se van cogiendo ideas, ¿no? Porque en eso consiste una asociación, ¿no? En hacer amistades que tienen tus mismas ideas y eso, el poder transmitirle al compañero pues las experiencias que has tenido y las cosas que has ido viviendo a lo largo de un tiempo. Por cierto, ¿qué tal la experiencia, que no recuerdo yo si lo comentamos o no, la experiencia de ese recorrido nocturno que se hizo, creo que era no sé si era un viernes, un sábado, también en fin de semana, y se lleva a cabo una especie de recorrido, ¿no?, por la noche y demás, y también jornada de convivencia. ¿Cómo estuvo? ¿Se repetirá la experiencia este año? Hombre, si Dios quiere, próximamente habrá unas elecciones para elegir un candidato, ¿no?, a la presidencia, a presidir la asociación. Y bueno, pues no sé, si en carta de que yo siga y esté yo ahí, pues por mi parte me encantaría de seguir, porque todas las personas que asistió a este evento estuvo súper encantada, pasamos una noche fantástica, teniendo en cuenta que los caminos que tenemos ahora son espectaculares. Y, hombre, viviendo en el entorno en el que vivimos, ¿no?, es un entorno fabuloso y disfrutar de la naturaleza por la noche es fantástico, ¿no? Entonces, todo el mundo estuvo súper encantado esa noche, lo pasamos genial incluso comimos y bebimos en el medio del campo, estuvimos cenando. Fue una noche única, ¿no? Y la verdad que para los que nos gusta el mundo del caballo, el vivir una noche ecuestre, pues es fabuloso. O sea, está pendiente entonces lo que es el futuro en cuanto a actividades de la asociación y demás, pues de esa celebración de elecciones a la junta directiva de la Asociación Amigos del Caballo, la JACA. ¿Tiene fecha ya esa cita? Pues mira, en principio vamos a empezar a escribir cartas y demás para el día 24 de mayo. Será una reunión que me encantaría que fuera todo el mundo que es socio, ¿no? Que todo el mundo que pueda ir, ¿no? Porque después al final siempre nos reunimos tres o cuatro y así no puede seguir, ¿no? Llevar a cabo pues unas elecciones y demás, pues tiene que asistir muchísima gente para opinar quién debería de seguir o quién debería de entrar o con lo que sea, ¿no? Porque de ahí depende el futuro de esta asociación, ¿no? Y sí, pues lo haremos el día 24 y no sé, supongo que habrá mucha gente pues que esté súper animada en coger la presidencia y porque tendrán ideas nuevas y seguramente querrán aportar su granito de arena, al igual que yo lo he estado aportando durante 4 años y medio, ¿no? Yo entré con mucha ilusión porque, como todo el mundo sabe, cuando yo cogí la rienda con mis compañeros de la junta directiva, cuando entramos todos veníamos con mucha ilusión de hacer cosas. Y bueno, pues teniendo en cuenta de que ya estaba la imagen en Ecuestre, en Ubrique, muy deteriorada, porque por algunas personas en concreto, tú sabes, el caballo había sido un lastre en la sociedad, teniéndolo en cuenta, porque vamos, nosotros, los apasionados del mundo del caballo, lo que nos gustaría pues tener, por ejemplo, un paseo en la feria súper bonito, pero a causa de estas cosas que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, no hemos podido tenerla y nos ha costado tener un sitio en la sociedad de Ubrique, porque no nos toleraban, y eso hay que ser consciente de que era así, y con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo y con nuestro empeño, pues hemos conseguido de que nos tengan en cuenta en muchas cosas y que hayamos luchado y hayamos trabajado y que sobre todo hayamos tenido palabra a la hora de hacer cosas, porque yo recuerdo hace ya mucho tiempo que a lo mejor tú le decías a los caballos y a lo mejor dejaban un montón de tiempo, no sé, muchas cosas que han ido sucediendo y que nosotros hemos ido luego haciéndolo más o menos como hemos podido, pero que la gente supiera que la gente que estaba ahí en cabeza tenía palabra y tenía decisión a la hora de hacer las cosas. Yo creo que eso también ha sido muy importante. También hemos hecho los estatutos nuevos, porque cuando entramos los estatutos ya estaban obsoletos. Hemos entrado en el grupo este de en el congreso este de la naturaleza, no me acuerdo bien del nombre, que era súper importante también para nosotros, para poder hacer esas rutas ecuestres por la noche y por el día y demás, nos hacía falta eso, el estar dentro del entorno que lleva pues las rutas y demás, y también hemos aportado nuestro granito de arena desde la junta directiva, pues que se hagan esos caminos rurales, que eso ya hemos hablado en otras ocasiones, y muchísimas otras cosas que hemos ido elaborando, porque para poder empezar a hacer nuevas actividades y nuevas cosas, hemos tenido que tener previamente todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, que aunque parezca una tontería, no es una tontería, tenemos que partir de algo, y de ese algo lo hemos tenido que hacer todo, y eso lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, porque yo personalmente te puedo decir que le he dedicado en estos últimos años casi la mitad de mi tiempo se la he dedicado al mundo del caballo, se la he dedicado a la asociación para que funcionara y para que más o menos tuvieran actividades, porque es que antes no había nada, es que se iba a perder, porque nadie quería ser presidente, porque nadie quería coger la rienda de esto, porque por supuesto cansa mucho y sobre todo cansa cuando tú te hartas de trabajar y te hartas de luchar y luego ves que hay veces que la gente no te corresponde como tú realmente quieres que te corresponda, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo mucha gente que de los que estamos ahí en la asociación, la mayoría, el 100% casi, apoyan el trabajo que estamos haciendo la junta directiva y apoyan lo que hacemos cada día, ¿no? Yo creo que están a gusto y que están bien, ¿no? Y bueno, a partir de ahora, pues ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ya cada uno, pues teniendo en cuenta que hemos hecho todas estas cosas y demás, pues ya se verá el día de la asamblea, pues el que entre nuevo o la que entre nueva, porque igual puede ser una fémina, ¿no? Puede entrar perfectamente, y porque habemos muchísimas mujeres también, porque siempre ha sido esto un mundo de hombres, pero gracias a Dios, hoy día la mujer puede hacer muchas cosas, y entre ellas estar en un mundo de hombres como el mundo del caballo y opinar y el estar ahí, ¿no? Hay otra gente que no le gusta que la mujer sea la que mande y la que hay todavía un poco de machismo en este mundo, pero en el mundo del caballo, pero a pesar de todo se lucha y se trabaja porque no sea así, porque la también tengan la oportunidad las mujeres. Y por supuesto, por mi parte, voy a seguir luchando y trabajando porque haya muchas socias y que sigan trabajando y que sigan estando ahí. Bueno, pues el repaso un poco también a lo que ha sido todo este tiempo de gestión, ¿no? La gestión de Remy Rubiales a cargo de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, una asociación que celebrará también próximamente esa elección a nueva junta directiva el próximo 24 de mayo. No me ha quedado claro si esa fecha que vais a proponer vosotros sería para la elección ya de la nueva junta o asamblea previa. No, va a ser elección. De ese día tendrá que salir el nuevo presidente o presidenta. Vale. Y bueno, por eso desde aquí aclamo de que todos los socios deberían de ir, porque de ahí donde va a salir el futuro de la peña, vamos, de la asociación. Claro. Bueno, pues ahí queda también nuestra cita el 24 de mayo lo que es hablar, debatir sobre la dirección de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca y del futuro en particular, ¿no? Centrándonos de nuevo en esa actividad prevista para la jornada del domingo, pues simplemente repasar. Salida a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Estrella con ese recorrido por el Naranjal hasta el Parque Periurbano, y allí ya se celebrará esa fiesta para todas las personas que sean amantes, ¿no?, de esta afición del mundo del caballo. Por lo demás, bueno, no sé si preguntarte, porque te tenía pensado hablar de también los preparativos en torno a la celebración de la romería de San Isidro Labrador. Ya sabemos que la Asociación Amigos del Caballo Las Jacas tiene una participación importante en lo que es la celebración de esta fiesta, de la romería, y bueno, como está ahí un poco pendiente también, ¿no?, esa celebración de elecciones, la elección de presidente o presidenta y demás, en cualquier caso, yo imagino que tú estás trabajando también en ello, ¿no? Por supuesto, siempre desde la Junta Directiva de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo Las Jacas hemos tenido un compromiso tanto con la feria como con la romería, y hombre, sobre todo tan especial es que el día de la romería, sabiendo pues que es un día súper especial para el mundo del caballo. Nosotros siempre hemos colaborado con muchas cosas, pues desde el Santo, que es de la Asociación Cultural San Isidro de la pertenece a la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca, y nosotros lo prestamos al pueblo de Ubrique para que podamos realizar esa romería, para que podamos llevarlo a cabo esa actividad, y desde eso hasta estar con el concejal, en este caso con la señora Pepi Gloria, ¿no?, trabajando, pues el otro día, como ella bien dijo ayer en la radio, estuvo charlando solamente conmigo, habíamos quedado al principio, pero no pudimos ir todos. Entonces ella se acercó a donde yo estaba y vino a comentarme cómo iba a suceder un poco lo que era la romería, ¿no? Y como yo siempre hemos estado trabajando y hemos estado luchando desde la Junta Directiva, yo personalmente soy partidaria desde hace un montón de años que lo llevamos llevando a cabo, el que la romería vaya por la carretera, porque como bien explicó Pepi, que yo se lo dije también el día de antes, que favorece el que vaya por la carretera, puesto que ahí puede ir todo el mundo, y de hecho nos están esperando a lo largo del tramo de la carretera, porque por ahí puede ir los abuelos, pueden ir las personas que tengan algún problema físico, ¿no?, tengan que ir con una sillita de rueda, con algo de eso, o simplemente una mamá con un carrito, ¿no?, puede ir perfectamente acompañando a la comitiva. Entonces, si tú vas ya por un carril, ya ahí estás un poco quitando el que el pueblo de Ubrique pueda vivir de esa fiesta, ¿no? y el pasar por medio de casi todo el pueblo, porque teniendo en cuenta que ahora tenemos también ya la parte, ¿no?, del PP1 y PP2, que allí vive muchísima gente, allí se acercan la parte de arriba un montón de gente para vernos pasar, ¿no? Entonces hay que hacer partícipe al pueblo de Ubrique y, por supuesto, luchar por esta fiesta que se está perdiendo. Y, por supuesto, nosotros no queremos que se pierda y estamos trabajando y luchando durante mucho tiempo para que siga viva. También le dije a Pepi que era bueno, ¿no?, el tener algo allí en lo que es el recinto de la romería, porque el hacer algo, a lo mejor la noche antes, hacer, no sé, una fiesta o algo, para que la juventud, reclamar a la juventud, porque de ello va a ser el futuro desde la romería, ¿no? También hay que crearle esa inquietud, porque no se vayan por ahí fuera, ¿no? Porque está viendo todo el mundo que eso hay un puente y que mucha gente pues no viene a la romería, sino que se va por ahí y no disfruta de nuestra fiesta. Entonces yo creo que también hay que implicar a mucha gente, ¿no?, para que esa fiesta siga viva y se siga en ello. Recuerdo hace 2 años o por ahí que en aquel momento estaba María José Rubiales como concejal y nosotros participamos también en el cartel, que lo hice yo, el cartel, colaboramos con el cartel de romería, lo elaboramos y lo hicimos. Y igual vamos a seguir trabajando y luchando y vamos a seguir ahí en lo que nos requiera el Ayuntamiento de Ubrique, porque nosotros estamos para colaborar en lo que nosotros veamos que sea bueno para nuestros socios y para el pueblo, y en lo que nos podamos ofrecer pues vamos a estar ahí trabajando y luchando con lo que haga falta, vamos. Y por supuesto, como no, vamos a colaborar con nuestra romería, que es una cosa súper importante. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa colaboración de la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca con la Romería de San Isidro Labrador, que, como decíamos, pues siempre ha sido un poco la jaca la que se ocupa de lo que es la parte de recorrido y demás con lo que es la romería, ¿no?, esa comitiva romera, siempre la jaca es la que encabeza y la que va dirigiendo el tramo y todo esto, y bueno, pues es una colaboración también de interés. Nos quedamos aquí, Remo, hemos hablado por tanto de vuestra participación en principio, lo que va a ser, ¿no?, esa participación en la romería. Hemos hablado además también de esa asamblea para la elección de nueva junta directiva que tendrá lugar el próximo 24 de mayo y del motivo de este encuentro, informar de esa actividad prevista para este domingo, fiesta del caballo organizada por la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca, con esa partida a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Estrella y llegada al Parque de Periurbano para a desarrollar allí esa jornada de convivencia y actividades varias. ¿Algo más que se nos quede pendiente? Pues invitar, ¿no?, a que todos participen y que se diviertan. Invitar a aquel que quiera ir este domingo a disfrutar un día con nosotros, a lo que le guste el mundo del caballo, ¿no?, y que nos conozcan y que vean que los caballos pues son animales que son preciosos y que sobre todo hoy por hoy, pues lo que estamos luchando es porque nos toleren y porque estemos ahí y que sepan que el mundo del caballo es un mundo estupendo, un mundo maravilloso, que engancha y que para conocernos, pues mejor tienen el domingo para vernos salir desde la Plaza de la Estrella o en el recorrido, incluso yendo allí al Parque Periurbano y viendo pues cómo desarrollamos nuestras actividades. Y también quiero decir pues que todo esto también se tenga en cuenta a la hora de cuando llegue la feria, ¿no? Porque normalmente siempre tenemos que tener una lucha continua porque queremos un recorrido en feria y no es malo, porque en realidad lo que reclamamos es eso, la feria también forma parte del caballo. Y también lo que pretendemos es eso, ¿no?, que nos conozcan mejor para que nos toleren y podamos tener un recorrido en condiciones en la feria. Esto siempre ha sido un poco una reclamación histórica también, ¿no? Yo la recuerdo de tiempo atrás, el hecho de que, bueno, pues se quiere a los caballos para la romería, pero cuesta más trabajo para la feria, eso siempre lo reclamáis vosotros. Sí. Y bueno, pues en principio, durante este tiempo también ha habido una especie de acuerdo, ¿no?, con estas dos fiestas y un convivir, por así decirlo. Sí. Y bueno, pues yo imagino que de cara al futuro también habrá predisposición, ¿no?, a mantenerlo. Espero que sí, porque hubo 4 años que hemos estado, más o menos teníamos un medio recorrido, ¿no?, por lo que era el recinto ferial, pero claro, al cambiarse este año la feria a otro sitio, pues ya ha sido distinto, no hemos podido hacer un recorrido bueno, incluso hemos tenido problemas y demás a la hora de poder hacer un recorrido bueno y factible, porque también hay que tener en cuenta que nosotros lo que pretendemos es que haya un recorrido seguro, tanto para el jinete como para el caballo, como para el ciudadano de a pie. Es que nosotros queremos la seguridad, que muchas veces a lo mejor se pueden creer que lo que nosotros queremos es entrar las casetas. No, nosotros somos un ciudadano más que vamos con nuestro caballo, porque la, como te he dicho bien, la feria lo que implica es eso, son caballos, el vino, es el típico, ¿no?, de la feria. Es lo que es una feria, ¿no? Los cacharritos, y claro, el excluirnos, el ir por las calles de atrás, el ir por los sitios esos rebaladizos que nos propusieron, pues la verdad que cuesta, porque eso a los que nos gusta el mundo del caballo, no va a traer un caballo para irse por las calles de atrás, porque está durante todo un año pagando el caballo, pagando la comida del caballo, pagándose para poder tener una indumentaria bonita, y cuando llega el día este no te lo puedas lucir, pues eso nos duele, ¿no? Nos gustaría eso, que cuando llegara ese día, pues que tuvieran en cuenta de hacer un recorrido más o menos en condición, incluso propongo el que pudiéramos tener un camino, un día, para que todo el mundo pueda ver el trabajo que tiene tener un caballo y el trabajo que tiene el tener una indumentaria específica para un día, como es la feria, ¿no? Porque, en fin y al cabo, en romería nunca se pone uno tanta ropa porque hace calor y porque ya últimamente tampoco la gente se viste como se vestía hace ya muchos años, ¿no? Que iba todo el mundo vestido de gitana, de amazona, de campero, ¿no? Con el traje este de... En fin. Bueno, pues ahí queda también esa intención. Nos quedamos invitando, como decíamos, a participar en la fiesta del caballo prevista para este domingo y organizada por la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, y estaremos también pendientes, Remé, si te parece, de esa asamblea que se desarrollará próximamente el 24 de mayo para conocer también los detalles de la misma. Y bueno, pues por tanto te emplazamos a un próximo encuentro para hablar de este asunto en particular, si te parece. Pues estupendo, muchísimas gracias y nada, espero hablar próximamente otra vez con vosotros y para así informar a los socios y al pueblo de Ubrique de las actividades que vamos a realizar y el trabajo que estamos llevando a cabo. Gracias por atendernos y muy buenas tardes. Buenas tardes.